Recuerdo que después de una comunión, el Señor me enseñó el modo como debía hacer para ponerlos en fuga, y era el despreciarlos y no prestarles ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas. Me sentí infundir tanta fuerza que no sentía más aquel temor de antes. Y así, cuando hacían estrépito y rumores, les decía: «Se ve que no tenéis nada que hacer, y que para pasar el tiempo estáis haciendo tantas tonteras. Hagan, hagan, que después, cuando os canséis, lo terminaréis». A veces cesaban y otras veces se enojaban tanto que hacían ruidos más fuertes. Los sentía junto a mí haciéndose más fuertes y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste y sentía el calor del fuego. Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía: «Mentirosos que sois. Si esto fuera cierto, desde el primer día lo habríais hecho. Pero como es falso, no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso digan, digan, y después cuando os canséis, reventaréis». Si emitían lamentos y gritos, les decía: «¿Qué, no os han salido las cuentas hoy?». Es decir, ¿os lamentabais porque os ha sido quitada algún alma? Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco. Y me ponía a rezar por los pecadores, o bien a hacer actos de reparación. A veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas y les decía: «¿Cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais seres serios, no habríais hecho tantas tonterías. Ustedes mismos no os avergonzáis. No hagáis que os tome a burla». Después, si me ponían tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que me hacían, porque mientras veía que el Señor me decía todo el amor y todas las alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario, en reparación de tantos que libremente lo blasfeman, y que ni siquiera se acuerdan que existe un Dios y que están obligados a amarlo. Si me incitaban a la desesperación, en mi interior decía: «No pongo atención ni del paraíso ni del infierno. Lo único que me apura es amar a mi Dios. Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es tiempo de amar, cuanto más pueda, a mi buen Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos. Él, que es tan bueno, me dará lo que más me conviene y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más».